Ok, esta canción va dedicada para todos esos peces gordos que chupan del bote solo por su interés. Tenéis libertad de expresión y parece que no lo sabéis. ¿Qué coño hacéis? Sois esclavos voluntarios y encima no lo veis. Así que ser valientes y el respeto como pueblos ganaréis. Yeah. Por cada piti que te fumas hay un niño muerto en África. Te dicen en la tele que Esperanza es muy simpática. Es tráfica. Es una tierra democrática en la que muchas familias comen delante de una esvástica. ¿Por qué no debatiste? ¿En qué consiste? Separando por fronteras y barreras es muy triste. Existen mil ideales, mil chavales y hay desahucios tan injustos. Tomaremos los portales. Tienes fe por tu bandera con un toro color negro. No sé por qué sale un toro si lo matan en encierros. ¡Gamberro! Si soy un perro con patillas y a Rajoy de rodillas para besarle y curriña y fijo que no me pillan. Los picoletos, los cerebros que manejan el gobierno son paletos. Euskadi, tierra de Gudari, se llevan presos políticos de aquí para que no los visiten en Cádiz. No lo entiendo, el mundo está muriendo. En Palestina bombardean mientras sigues debatiendo. Estáis haciendo sangre, no lo comprendo. Si el político cobrase lo que el obrero sería estupendo. Revolución está en tu mente, tú sé consciente. Los perros del sistema están sacando sus dientes. ¿Cómo será el futuro si es oscuro ya el presente? Queremos igualdad, aquí nadie es diferente. Revolución, ¿cómo? Revolución, todos. Revolución, somos la revolución. Revolución, ¿cómo? Revolución, todos. Revolución, somos la revolución. España es una mierda, aquí baja mi autoestima. En un país que está en paro y muchas familias en ruina. Disciplina y cárcel para el ladrón, la guillotina. Si Urdangarín roba millones, pues el rey, ¿te lo imaginas? Recortes en tu empresa más jaqueca. Trabajas por un vicio, pero pagas la hipoteca. Es más que un complot de la Audiencia Nacional. Juzguen a vascos que nos ponen como el malo, eso está mal. Un mundo manejado por las armas y monedas. El verdadero terrorista es Obama y no Al-Qaeda. Una guerra no se puede llamar santa. La policía solo nos pega y con impuestos vive el rey. ¡Fuck the infanta! ¡Canta! Revolución para los oyentes. Todos somos iguales, que no nos coman la mente. El hambre es un problema que le quema a esa mamá, que no tiene un puto euro pa' comida en su cartera. ¡Protesto! En nombre del obrero, de la cárcel solo sales si manejas y mueves mucho dinero. ¡Nos mienten! Sí, somos hormigas y ellos son las moscas que castigan la poli y nos intimidan. Revolución está en tu mente, tú sé consciente. Los perros del sistema están sacando sus dientes. ¿Cómo será el futuro si es oscuro ya el presente? Queremos igualdad, aquí nadie es diferente. ¡Revolución! ¿Cómo? ¡Revolución! ¡Todos! ¡Revolución! ¡Somos la revolución! ¡Revolución! ¿Cómo? ¡Revolución! ¡Todos! ¡Revolución! ¡Somos la revolución! Es tan indignante que te roben a la cara, que protestes en voz alta y ya te tomen por majara. Vives como un maniquí de Zara de piel tersa. Seguro que eres de hombres, mujeres y viceversa. Todo tiene solución. Grita con el corazón. Alcemos el puño contra puta Babilón. Esta es la canción y tenemos la razón. Deberás sentirte libre al gritar revolución. Tuya, recuérdalo. Tuya.